si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Reinventar el país. País de verdad que crecía de abajo. Me sentí a escuchar la lectura del fallo en el estudio de la radio. La derrota que sufrimos fue tan nítida y contundente que su largo texto fue astillando mi respiración poco a poco, como si de una sesión de tortura se tratara. Hasta que al final, una sola lágrima, gruesa, asomó en uno solo de mis ojos para ponerle un punto final salado al texto que nos sentenciaba como sociedad. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad con ideas. El recuento de los argumentos atravesó todo el siglo XX boliviano y me sentí como si hubiera estado sentada en esa silla un siglo entero, implorando, rogando la benevolencia de un país prepotente y cerrado que hoy tiene al mundo entero de su lado. Fue real, fue normal, como pocos países que pueden. No soy nacionalista, no soy chauvinista. Me negué a participar del ridículo banderazo. Yo no tengo patria, porque la patria es una de las claves imprescindibles del propio patriarcado. Sé que las fronteras, no es que se puede decir, no, las fronteras no existen. Mentira. Las fronteras son rayas políticas que no definen límites entre los países, porque la geografía, los ríos, el cielo, el mar, no tiene límites. No admiten una raya encima de la cual se pueda pintar nada. Pero sí definen, las fronteras definen, calidades de seres humanos. Por eso unos transitan campantes, como Pedros por su casa, y nosotros y nosotras, los bolivianos y las bolivianas, siempre atravesamos las fronteras interrogados e interrogadas, revisados y revisadas con exageración. Prácticamente nos manosean. Pasamos las fronteras con un aire de temor congénito que llevamos en la sangre. ¿Pero qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arranca? Por eso mismo, precisamente en la frontera de Chile, que la he atravesado una y mil veces, me maravillan los cóndores, las llamas y las vicuñas que tranquilamente pasean la frontera chileno-boliviana, borrando las líneas de sangre e ignorando la humillación que nos separa. Con las alas quebradas, con la fe destrozada. No voy a entrar en los tecnicismos del fallo improvisando un conocimiento que no tengo. La derrota me queda clara, de todas maneras. Y las traducciones de los expertos no me sirven, no me convencen, y a esta altura ni me importan. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo. Y la gente feliz era en ese país, mayoría y tenía. Pero sí, hay una cosa que me queda clara. Y es la necesidad urgente de reinventar el país. La necesidad urgente de repensarlo todo. La necesidad de recolocar y discutir el valor de todo. No el valor del puerto, no el valor de la demanda, el valor de todo, todo, todo, todito, todo. Una vez fue un país de verdad. Hay una necesidad en el aire, urgente, de pasar la puerta del siglo XX, donde nos hemos quedado estancados y estancadas. Pasar los paradigmas del siglo XX, sepultar sus demagogias, archivar definitivamente el siglo XX y abrir el siglo XXI. Bolivia necesita abrir las puertas, las casas y los cuerpos a un sinceramiento generalizado en el que nos confrontemos con nuestras verdades de país. El ejercicio colectivo del autoengaño, la idea del gobierno como el acto de mentir, me resultó siempre molesta, pero hoy se me hace nauseabunda e insoportable. Quiero quitarme de encima sus mentiras y que no sepulten mis esperanzas. Vuelo por una esperanza. Nosotros y nosotras perdimos el puerto que soñábamos. Chile perdió el espejo donde mirarse. Piñera le miente a Chile como Evo Morales le miente a Bolivia. Piñera le miente a Chile diciendo que han ganado, cuando Antofagasta es un infierno transnacional de contaminación mortal del agua potable y explotación donde no hay ni felicidad ni prosperidad, sino olvido y explotación. Lo digo porque yo estuve allí, precisamente en Antofagasta, admirando, entre comillas, la miserable vida de las y los habitantes de Antofagasta. Una ciudad horrible, donde no hay cultura, donde no hay arquitectura, donde no hay disfrute, donde no hay país, solo hay una costa y la colonización transnacional. Abres el agua potable para envenenarte rápidamente. Eso es hoy Antofagasta. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre? Evo también es un mentiroso. Evo dice que el fallo no cierra el diálogo y ensaya frases absurdas, ridículas, porque no tiene nada más que decir. Y la verdad es que en el caso de Evo, mejor sería que se callara. Ambos, Piñera y Evo, quieren exaltar nacionalismos, patrioterismos, porque es el terreno donde salvan sus pellejos y sus privilegios. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? El escenario post-Haya es un escenario interno, donde nos toca pensar en los mares que venimos perdiendo. Venimos perdiendo el mar verde de la Amazonía a merced de la ley de fabricación de etanol, a merced de la ampliación de la frontera de la coca, a merced de la ampliación de la frontera agrícola para que los agroindustriales siembren transgénicos y gasten su excedente en carros en Miami y en Magníficas. Con las alas quebradas, con la fe. Venimos perdiendo un mar de vidas de mujeres en el feminicidio, un mar de vidas que nos hacen mucha falta. El feminicidio goza de impunidad, dejadez y menosprecio, y por lo tanto el valor de la vida de las mujeres es menospreciada en la sociedad. Venimos perdiendo el mar de agua dulce, compuesta por ríos que están siendo contaminados con una lógica extractivista e irresponsable. Venimos perdiendo mares y mares de ideas nuevas que mueren en manos de las ideas viejas que se imponen con matonaje y torpeza. Cuentan que este país. ¿Cuál es el mar que disfruté como niña, desde niña? ¿Cuál es el mar del que yo tuve conocimiento como boliviana? El mar del que yo. Al que yo accedí como boliviana, fue en el siglo XX un simple pretexto. Fue una marcha militar. El mar al que yo accedí como boliviana fue una bandera sucia. El mar al que yo accedí como boliviana fue un desfile escolar patético. El mar al que yo accedí como boliviana fue un discurso presidencial aburrido y repetitivo. El mar al que yo accedí como boliviana fue una historia mal contada y fue un mar de frustración. Eso fue el mar boliviano. De abajo, y la gente feliz era ese. Parece ser que la salida al mar está al fondo, pasando la puerta del siglo XX, pasando la inmensa nube de polillas que devoran los depósitos de la estupidez envuelta en banderas y uniformes militares. La salida al mar está más adelante, pasando y cerrando las puertas de los cuarteles, pasando el callejón de la demagogia, siguiendo la huella de quienes construyen, hasta llegar allí donde se han refugiado nuestras esperanzas. Para encontrar esta salida hay que caminar hacia afuera y en dirección contraria. Para encontrar esa salida hay que provocar desbandadas en los desfiles, huir de ellos, tapar los oídos a los discursos, romper escudos y banderas y empezar a reinventar el país entero. Un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca si los quieres conquistar, si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe. Los dos, que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Los habitantes serán el más pequeño del mundo, y sin embargo el más grande de todos los que yo vi. De veras te digo que el himno que escribo es sincero, habla de que tantos países como gente en cada país. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Existe donde